gente habla mucho, pero nunca, nunca hace nada. Nunca hace nada, nunca hace nada, nunca hace nada. Nunca cena, nunca cena, nunca cena, nunca.